Uno por día. Jueves, de 14 a 16. La parte de atrás. Lo que no dejan ver. Uno por día. De lunes a viernes, de 14 a 16. Jueves, la parte de atrás. Que tuvimos en la previa, en el inicio del programa, nos visita Hugo de Quilmes, que justo escuchando, vos manejás un taxi, ¿no, Hugo? Yo manejo un taxi y soy fan de los Caballeros de la Quema. Bueno, se bajó, vino directo, escuchó eso, digo también vino de manera incriminatoria porque escuchó rasgos de desprecio también hacia el grupo, que es una cosa que hay que hacer. ¿No? ¿De quién? No sé, de usted sobre ¿hay todo. ¿Hay cinta testigo? No, yo no, yo traje el disco, es mi disco. Es verdad. Yo dije que tengo todos los discos de los Caballeros de la Quema. ¿Cómo los puede dar fe aquí si alguna vez los Caballeros de la Quema vinieron a compartir el aire con usted, por ejemplo? Vinieron, no sé si en esta radio estaban todavía juntos. ¿Cuándo se separaron? No, a ver, tenemos, bueno, usted Hugo, no Hugo, son de este siglo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? No son de este siglo, ¿no? Sí. Son de este siglo, la separación fue en el año 2004. Mira vos. Y ahora, como veníamos hablando antes de salir al aire, ¿qué pasó con el resto de los músicos, excepto Iván Noble, que ya sabemos medio que lo que hizo, aparte de casarse con Julieta Ortega? ¿Qué hicieron los? ¿Se volvieron a armar banda? ¿Qué sucedió? Acá tenemos un punto importante, ¿no? Por un lado, Iván Noble comienza una carrera solista. Lo que se manifiesta en la separación de los Caballeros de la Quema es que Iván Noble... Perdón, estoy en una exposición importante. No, es que me dijo... Le habló de Julieta Ortega. Sí. ¿Qué pasa, no? Se casó pero con pasaron 40 más después. Bueno, una sola. Fue la más reconocida. Pero se casó, ¿cómo la más reconocida? Como fan de los Caballeros de la Quema, no voy a permitir que se hable de la vida privada de Iván Núñez. Exactamente. Y aparte hay una cuestión, bueno, tío, esto no es una peluquería. Vale. Bueno, y, vamos a pedir de salón de la peluquería. Un fan acá no pone reglas. Escúchame, te bajaste del taxi y venís acá imperativamente a cuestionarnos así, ¿desde qué lugar? Me voy a pasar a Uber si me siguen criticando. Bueno, ¿qué pasó con los integrantes de los volviendo a la pregunta, al principio la separación de los Caballeros de la Quema tenía tintes de que Iván Noble había pedido un tiempo porque quería dedicarse a la actuación con algunas ofertas que venía teniendo. Recordemos que estuvo en Poliladron haciendo un rol de policía, un rol muy criticable para un rockero suburbano, ¿no? Por supuesto. Durísimo. El asunto es que los Caballeros de la Quema dicen de ninguna manera vamos a parar por este tema. Ahí la banda se termina después de haber hecho el disco Fulanos de Nadie, ¿no? Esto ¿es la época de Avanti Morocha? Sí. No, Avanti Morocha es La Paciencia de la Araña, es el disco anterior, es el primer hit hipermasivo de los Caballeros. Sería como el disco que lo posiciona dentro del marco global. A ver, hubo atisbos previos de canciones que pasaron para mí al repertorio popular de la música argentina, como sí, Patrick, que acabamos de escuchar. Exacto. Carlito, ¿sí? Sangrando, que no tuvo tanta trascendencia, Pejerrey, pero grandes canciones que tenemos en los primeros dos discos. Bien. En Perros, Perros y Perros aparece No Chamulles, que es el primer hit con cierta circulación en las FM comerciales. Exacto. Pero sin explotar, digamos. Y sobre todo sin engrosar la cuenta personal de Iván Noble. Acá parece que está el tema. ¡Apa! ¡Epa! Esa... Avanti Morocha es la única canción hasta ese momento de la historia de los Caballeros de la Quema que es letra de Iván Noble, música de Iván Noble. Entonces, ¿qué arcas se engordaron a través de Sadaic? A diferencia de lo que ocurría con los temas firmados por otros integrantes. Exacto. Entonces ahí Noble ya saca una diferencia, no solo en la masividad que consigue su canción, sino en la guita para poder tomar la mina que se curte. Sino en su cuenta bancaria, digamos, que ahí había un rol importante y una discusión siempre difícil para una banda, que es qué hacemos cuando se empieza a manifestar una diferencia por derecho de autor por parte de un solo de los integrantes. Sí, la banda no es comunista, está destinada al fracaso. Bueno, ahí hay una complicación importante. Entonces, después sacan Fulanos de Nadie, donde Iván Noble mete dos canciones, letra de él, música de él, Sapo de Otro Pozo, bueno. Y Otro Jueves Cobarde en colaboración con Sabina. Una nueva distancia que saca por sobre el resto de los integrantes, claro, que confirmaban el resto de las canciones. Que en la primera edición del disco no estaba Sabina, y en el segundo le incluyeron el tema cantado por Sabina. Muy bien Ezequiel Ábalos. Muy bien. Digno del rock de acá. Es así. Es así. Entonces el asunto es que, bueno, la separación de los Caballeros de la Quema, ya sabrán los motivos, se cansaron, sucedió esto, no sabemos los motivos. Iván Noble comienza la carrera solista. Lo que hacen los Caballeros de la Quema restantes es armar Vale 4 primero, una banda Vale que llega a presentarse en Cemento, llega a hacer un par de conciertos y demás, pero no duró demasiado tiempo. Luego hubo otro intento que no era con otro batero, no se sabe bien qué pasó ahí, si llegó a tener nombre ni siquiera. Y luego lo que ocurrió es que Pablo Guerra sacó un disco que se llama Suelto, un disco solista que es muy bueno, y Martín Méndez comienza con Sendero, una Pablo Guerra, muy interesante del oeste bonaerense. Pablo Guerra es bajista. No, Pablo Guerra es guitarrista que pasó por los Piojos. Exactamente. Yo digo, Pablo Guerra es la persona que antes tocaba en Los Piojos, que era esta cuestión, hablando un poco de Ciudad Jardín, Hurlingham, el hecho, ¿no?, del cambio de roles dentro de los grupos. Totalmente. Ahora, se separaron en el 2002. Yo qué había dicho, 2004, perdón. 2004. Vale. No, aviso. Bueno, tenés que ponerte las pilas. Bueno, ahí tiene internet. Bueno. Claro, ojo, si Wikipedia puede ser un error. No, y dice que Iván Noble que tuvo que googlear algunas letras porque no se las acordaba. Y bueno, puede pasar. Eso quiere decir que no tiene los discos originales en su casa, porque podía mirar en el librito. No tiene la suerte de que tiene Ábalos. Claro. Eso. Yo tengo todos los discos originales, los Caballeros de la Quema. Yo los pagué, no como Ábalos, que exacto, en ese momento ya era un difusor, entonces le traían los con discos. Con todo el derecho del mundo, me parece que está muy bien que no haya por pagado. Por supuesto, no es una crítica. Pero puedo decir más, creo que tengo algún vinilo de los Caballeros. Sí, bueno, no. El hecho de que usted no haya pagado también, digo... ¿Existe un vinilo? No existe un vinilo de los Caballeros del de la primero, Quema. ¿No? Podés tener en cassette Primavera Negra. Podés tener en cassette Primavera Negra, no podés tener un vinilo de los Caballeros de la Quema. ¿No? ¿Estás seguro? Manos vacías en vinilo puede llegar a ser. No lo sé. Bueno, que lo haya hecho también. Bueno, ¿no? Pero ¿qué pasó? Cumpleaños. ¿Qué pasó que vamos de la cabeza a la plata mañana? ¿Qué pasó? Cumplió años Martín Rea. Martín Rea es claro. Cuéntenos quién. Martín Rea fue manager de los Caballeros y es el actual organizador, tanto de en su momento de Ciudad Emergente, capital, como ahora Provincia Emergente. El festival que supuestamente nuclea a la música emergente, pero que también se da esta circunstancia donde, por ejemplo, volvieron los Brujos a tocar dentro de ese marco de festival, como ahora va a volver los Caballeros de la Quema. El año pasado no olvidemos que tocaron los Ilia Curiaqui. Los Ilia Curiaqui, claro, o sea, súper emergente. O sea, emergente hasta pero lo que dice Martín Rea, ayer participé de una discusión con Pablo Satur, sonidista del ambiente. Sonidista del Saguán Sur y hermano ayer de la ayer estuve vida. Cenando con Satur y me dijo que él se peleó con Martín Rea por redes sociales, que es una costumbre que él viene teniendo. Es muy fácil pelearse por redes sociales. Le pelea a Martín Rea le responde a esta crítica de pero pones a los Curiaqui que vos lo managerías y lo pones a cerrar el festival emergente y no sé qué, cómo es la cosa, las puertas giratorias, digamos, de lo que ocurre con el dinero público. Exacto. Y el asunto es que Martín Rea le dice, ¿por qué no mirás las 8 bandas que tocaron antes de los Curiaqui? Ese fue su argumento. O sea, que hay una apuesta por bandas nuevas y a la vez, bueno, te cierra el festival una banda como los Curiaqui. Que aparte hace que la gente vaya al concierto también. Digo, es todo un balance medio particular, pero bueno. Yo no voy a criticar a Martín Rea, que tiene muchos años de programación cultural. Te obviamente puede gustar más o no. El asunto solo puedo sumar lo que vos decías de la trayectoria de Rea con los Caballeros de la Quema. que los Caballeros habían hecho muy poquito, habían grabado Primavera Negra nada más y estaban dando uno de sus primeros recitales con sí. un casetito presentando eso en una cancha de pádel. En una cancha de pádel. Ahí los va a ver Martín Rea, que le había llegado el rumor de ojo con los Caballeros de la Quema, y ahí le dice: chicos, yo soy su manager. Y ya empieza el laburo con Iguana, que era el subsello. Iguana, que, claro. O sea, en su momento fichaba con algunas bandas emergentes para hacer los primeros discos. Y ahí hizo el primer disco Los Caballeros de la Quema y hizo el de Juana la Loca. Chicos, ¿estamos seguros que Hugo es un taxista? Tiene mucha data. Habla con la gente. ¿Por qué un taxista no puede tener información? Escúchame, no, todo el tiempo habla con la gente. ¿A usted lo llevó Iván Noble? ¿Es el taxista del rock? ¿Lo llevó Iván Noble en su taxi? ¿Alguno? No tuve la suerte, no sería un viaje interminable. Me perdería por la ciudad. Exactamente, claro, sí. Adrede. Para Palermo. Sostener. Son las 5 y Palermo no tiene mucho que contar. Como dice la canción Fulanos de Nadie, me lo llevaría a pasear por la ciudad. Teniendo en cuenta que tal vez, siendo del oeste, no conoce tanto las calles de Capital, me perdería para alargar la conversación con él. Y sin duda. Bueno, no sé si alguien tiene una duda más para preguntarle acá a Hugo, que muy amablemente usted está perdiendo guita en este momento. Yo estoy viendo la plata ya. Claro, yo estoy viendo la programación de Ciudad Emergente, lo cual está bastante tupida de diferentes actividades que tienen que ver con... ¿Qué? Con la música, pero no solamente con la música. Ah, ¿no? ¿Qué más tenemos? También tenemos... Estoy viendo dos amigos de la casa, programados ahí. Por ejemplo. Facundo Gal y Julián Oroz. Sí. Julián Oroz, qué lindo. Mirá. Mirá la remera que tiene puesta. Bueno, no tenemos la remera. Sí, sí. Y con las Pols va a estar pasando música. ¿Qué más? Ahí está. Sebaquis, mirá. Está Sebaquis, Poetas versus Raperos. Una buena idea. Habría que prohibirles a los raperos. Así abre mañana el Estadio Único de La Plata, ¿eh? Así abre, lo apuesto. Así abre, a ver. Súbilo, súbilo, bien, por favor. Perdón. ¿Puedo cantar? Cante, por favor. Popar se metió en el Ciudad Emergente. Déjelo cantar. Tus dientes castañándote. ¡Canta bien! Y lo imito bien a Noble. Sí, bueno, raro. Hay un laburo hecho. Sí. Te piantan las ganas de llorar. Dice que Noble es como Spinetta, no se puede cantar como él. Noble es como Spinetta, ¿no? Es una buena frase. ¿No hay un poco de Héroes del Silencio en la voz de Noble? No, ningún punto de vista. No. Bueno, está bien. Bueno. No, puede haber algún tipo de reminiscencia por la época, capaz, ¿no? Y por esa cosa medio... A ver, vamos a... La verdad es que uno puede leer las líneas dorsianas. O sea, Bunbury como Noble... Como Asbury, como, no sé, y ahí empezamos a cantar Billy Idol. Este para gol. A ver, vamos a escuchar, pero digo, tiene la línea dorsiana. ¿La línea dorsiana? Sí, en morrisoniana. Ah, morrisoniana. Claro. Ah, dorsiana. Dorsiana. Había perdido una O en el camino. Y hicieron los baba. ¡No! Sí, los baba locos. Bueno, chicos, tengo gente en el taxi. Bueno, escúchame, sube, que, ¿cómo están los precios? Sube, ¿cómo está el gremio? Sube todo, ¿no? Sí, bueno. Por reflejo. ¿Todo mal con Uber? ¿Es verdad o no? Pero mañana Los Caballeros es gratis. ¿A quién hay que agradecerle eso? A Martín Rea. A María Eugenia Vidal. Buenas noches. Vamos. Gracias, Eugenia. Nuestra líder. We'll be right back. seca. Se te cura fácil el mantero en la biela. Yo que vos me cuido las medias. Bueno, y le agradecemos a Hugo que ya se subió a su Renault 12 taxi, así que paren también a los taxis viejos, ¿no? Tengo la persecuta esta de que el último modelo, súbanse a los taxis honestos también, modestos. Una pequeña pastillita sobre el Provincia Emergente. Dígame. El domingo se va a estar proyectando El Mago de los Vagos, la última película protagonizada por Pajarito Saguri. Y dentro de dos semanas vamos a tener acá a su director, Pedro Tero. Ah, querido Pedro, sí, querido Pedro. Él se estrena en salas, se estrena en el Gomón y en el Malva el jueves 6 de julio. Y ese mismo día va a estar acá Pedro Tero, su director, para charlar con nosotros. Maravilloso. Bueno, muy lindo. Bueno, gracias Hugo por toda esta data de Los Caballeros. Y ahora tenemos como de, antes de irnos a la pausa, porque tenemos 5 minutos casi... ¿Qué hacemos, Rocío? ¿Usted está con ganas de escuchar algo del amigo Rasta Rubio? Me encanta, de Carlitos. De Carlitos Boom Boom Kid, que va a estar presentándose el 24, este sábado, en Groove, en un horario de las 19 horas, o sea, el matiné. El matiné. ¿Otro tema de Los Caballeros de la Quema? No. Boom Boom Kid. Carlitos, Boom Boom Kid. Qué rapidez. Negro para las amigas. Bien. Muy mal le fue en el acusticazo a Negro. ¿Qué pasó en el acusticazo? ¿Sí? ¿Qué pasó? Contalo. Muy mal, ¿qué pasó? Primero salió con una actitud así media canchera. Se olvidó de ponerle la pila a la guitarra y en el segundo tema se le descuajeringó todo. Tocó medio así al cachetazo. Y cuando no vio que la viola no le anduvo, se fue a caminar entre la gente tocando guitarra. Bueno. El cual fue, digamos, nada. La gente lo respetó para no chiflarlo. Pero le fue muy mal, la verdad. Bueno, no le fue bien. Podemos decir que respetó el formato acústico a distintas que tocaron. Bueno, tenía una guitarra acústica enchufada, lo cual no sé si respeta. Sí. Polémico. Tenía un micrófono electrónico. Pero a ver, digo, en escena vos tenés dos maneras de solucionar una problemática. Digo, hacerte cargo y... O pedirle que te pase el avión. O renunciar cobardemente a decir, tengo problemas, volvemos en 5 minutos. O te agarrás la guitarra y salís a tocar y seguís defendiendo lo que estás haciendo arriba del escenario. Yo defiendo al tipo que... Digo, ante la problemática la trasciende y va para adelante. Yo entiendo que capaz, no fue las mejores formas o suertes. Siempre está bueno tener una guitarra. La actitud del chabón. Salió mal así con... Salió con tapones de punta innecesariamente. Pero dijo cantado, algo. Cantado, hablando mal del idioma español. ¿Qué dijo? Y hablando mal del idioma español, justamente en el acusticazo donde se reivindica el idioma español en contra del Amplac. Y el rock nacional, ¿no? Claro. Y de toda esa parafernalia de MTU. Ahora, si la actitud llamás a fue choto. Si lo llamás a Negro, sabés un poco, ¿no? En su carrera y su composición, que es. Salió inglés. Haciendo un tema en inglés de Woody Guthrie, salió un tema haciendo de quién más, de este. Bueno, nada que ver. Biglietti, mirá. Y. No sé, me hubiera gustado por ahí que los músicos nuevos que se amolden un poco al concepto del acusticazo, a que habían pasado 45 años, que había sido de alguna manera una lucha poder hacer el acusticazo, hacer el primer disco en vivo, el primer long play en vivo del rock nacional, y que 45 años después venga una banda y enchufe una viola eléctrica o cante una canción de Woody Guthrie en inglés, la verdad me cayó medio como el otro. Sí, estamos, es decir, contrasta de manera negativa a una cosa que es una representación histórica, digo. En ese marco, ¿no? Un poquito como que desentonás. No, por eso, sí, me parece que está bien. Entonces, es lamentable que capaz no haya habido un parámetro, no hubiese un parámetro, ¿no? Para seguir, ¿no? ¿No? Para ser botón y policía, decir al artista que tocar. Pero sí, che, mirá que esto es una cosa que sucedió, que tuvo este marco, ¿no? Y se llama acusticazo, loco. Claro. Bueno, más allá de eso, vuelve a tocar el Rubio con Rastas. El señor de Boom Kid va a volver a tocar en este sábado, vuelvo a repetir, en Groove, que esto es en Santa Fe 4389, en el marco de la presentación del disco El disco del otoño, una de las cuatro estaciones de Boom Boom Kid, que como adelantó en diciembre pasado, que estuvo acá en el programa, va a editar cuatro discos este año, uno por cada estación, y ahora presenta el disco del otoño. Bueno, muy interesante. No tenemos el disco del otoño, pero tenemos otro disco. El compiladito ese que nos dejó cuando estuvo, que está muy bueno. Sí. Tiene cosas muy lindas, tiene grabaciones que no están en sus vinilos, la verdad que está muy buena. Es un compendio, ¿no? De ediciones. 40 temas. 40 temas. A ver. Genial, vamos a escuchar el tema 8, que son tema 8. Preferidos. El tema se llama El Danger. El Danger. Y bueno, nada, quizás tenemos suerte y lo toca también. ¿Cómo? ¿Qué pasó, chico? 7 dice el Danger. No, pero es probable que esté mal traqueado. Está mal traqueado. Pon el que quieras. Anuncia el tema. Con 40 temas. Anuncialo. Con 40 temas. 43 temas tiene el compiladito. Se me chispoteó un número. Claro. Y sí, puede fallar. Pone cualquier tema. Si son todos largos, cortitos. Es ese disco, sí. Sí. Bueno, estará en MP3. Entre 43 temas se te puede, ¿no? Como cambiar. Puede llegar a pasar, puede llegar a pasar. Pero entonces, ¿cómo hacemos? Perdonamos todo. Decía el tema que vas a pasar, pelado, presentalo. La última estrella vamos a elegir. No, ya fue elegido. The Last Star, ya que él speak in English, ¿no? Porque en el Spanish es a bullshit. I think lamentablemente hemos perdido las invasiones inglesas. ¿Habrá un disco de Boom Boom Kid diciendo, che, qué pena el aceite por las terrazas? ¿Por qué no nos entregamos al, ¿no? Ahora estaríamos comiendo. ¿Qué sushi. Podría sacar un disco en Aymara. No estaría mal. Bueno, ¿por qué no? Vamos a escuchar nomás. No, hubo un problema con los discos. ¿Cómo hubo un problema con los discos? Escuchame, evidentemente. Estuvimos hablando mal y esto tiene una estirpe nacional. Está defendiendo Bombombo Legüero. Esto es en castellano. Me gusta esta versión de Boom Boom Kid. Realmente yo felicito a él, a Carlitos, diciendo que busque, tenga esta búsqueda más introspectiva, folclórica, ¿no? Un poco de la tertulia, la tertulia criolla. Me parece muy bien, ¿eh? Sensibilidad. Esto es lo que esperamos de un artista nacional. La última vez que lo traje acá, lo debemos haber puesto y además debe estar en la cajita de otro disco que debe ser este. Pero a ver, A ver, ¿quién adivina? Le pedimos a los oyentes que llamen al 4864-0489 o al 486-1095. ¿Quién es este? ¿Qué es lo que estamos escuchando? A ver, escuchemos un poquito. Se lleva lo que no hay. Llora aquel dios de madera que no parece escuchar. Bueno, evidentemente no es él. En la punta de la lengua. No es él, no sabemos quién es. Esperemos que algún televidente nos mande un, ¿qué sería? Un fax. Un fax. A ver. Es muy arriba. El piano me está marcando que se viene la explosión. Qué importante. Será la puta madre. Bueno, siendo las 20 horas 40 minutos de un día lunes, me parece que lo mejor es ir a la tanda y despedirnos en este último, día del año, mandándole saludos a todos. Así que muchas gracias por estar en este velorio. Le mando un saludo a mi mamá Sofía. Y vamos a escuchar Runaway de Boom Boom Kid. Y vamos, nos vemos el sábado. Find her, she gone up to tomorrow. Really grow. See you run away. All I want, all I want. away from nothing. Right off here, empty town. Call it family. Sin aire no hay fuego.